Y esta ya era aquí en Ambasaguas, en otra era que trillamos. Y bueno, aquí está ahí Manolo. Esta es una cuñada, una hermana de él y otro, un hermano. Y nada, esa soy yo y aquí está mi hija, cuando era pequeñina. ¿Ves? ¿Y cómo se llama? ¿La máquina es limpiadora? Sí, una limpiadora de limpiar grano. Pero era Sí. manual, había que Manual, esperar. había que dar. Sí, tiene una manivela. No, y esa que tengo ahí también, hay que dar. Y tam Teníamos que juntarnos gente para poder dar. Unos echaban a la máquina, otros daban, y bueno, eso lo habrán visto, no lo han visto ustedes, no. Mire, y aquí en esta era individual, porque era una era sola. Yo me acuerdo en Cerezales de ir a trillar para los abuelos, y allí sí se ayudaban. Por ejemplo, cuando estaba la trilla molida, pues atropar, hacer montón. Se atropaba y se hacía el montón de paja. Y entonces sí, los demás que estaban por allí trillando paraban e iban a ayudarse todos, a tropar y hacer el montón y a barrer la trilla. Y en eso sí se ayudaban, sí. Pero aquí ya era una era individual y si ahí tenías alguno de la familia, bien, si no, uno solo. Sí.